Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Ejemplo de nobleza, dedico esta elegía, también mi vida entera, con un gran optimismo, luchando por la vida, te ofrezco en este día tan solo cosas tiernas. A ti, Padre adorado, modelo de hombre bueno, tienes hijos nuevos que te llaman abuelo, feliz y orgulloso de tener dos amigos, amigos más que padres, más que amigos, son los dos. Sus fuerzas, extraño su presencia, cada día que pasa, por eso es mi canto tan lleno de tristeza. Thank you. juntos han llenado mi vida eternas alegrías de paz y armonía. Juntos han llenado mi alma de sanos sentimientos, de amor y fe en Dios. Feliz y orgulloso de tener dos amigos, amigos más que padres, más que amigos, son los dos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 67 años al servicio de la comunidad. Qué grato es, amigos, amigas, estar para compartir en este momento nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que nace aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador, y que lo podemos compartir gracias a nuestros amigos de las diferentes radios del país, como Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, el Santuario de Baños en Baños, Radio El Buen Pastor allá en Saraguro y acá en Ibarra, en el norte del país, a través de la Premier, y nuestros amigos de la Unión Nacional de Periodistas, que también se encuentran vía online y en la página www.corape.org.es de la Coordinadora de Medios Populares y Educativas del Ecuador, y también en nuestra página www.casadelacultura.gov.es. Hoy les invitamos a participar de este programa. Recuerde que ustedes pueden comunicarse con nosotros marcando el 2220966, anteponga el código de provincia si está fuera de ella, y también nos pueden escribir a través del Facebook Radio Difusora CCE y en nuestro Facebook personal Laura Ríos Armijos. Con muchísimo gusto compartiremos las canciones que ustedes nos solicitan. Gracias a todos quienes comparten información a través de nuestro grupo de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todos. Y quiero hacerles la cordial invitación porque hoy vamos a tener un programa especial. Sin duda todavía se podrá seguir festejando todos los días del año a nuestros padres. Como siempre, la aspiración de todo ser humano es que pasemos un lindo día a ese día que se lo ha señalado como el Día del Padre. Y de hecho, mucho movimiento en la capital de los ecuatorianos este domingo para festejar al ser más preciado del mundo, como es el papá. Entonces, aspiramos que ustedes hayan pasado lindo y nosotros queremos seguir teniendo eco el día de hoy. Tenemos un invitado especial aquí en nuestro programa para compartir más sobre estas festividades del Inti Raymi. Hoy y mañana también junto a Patricio Robalino les estaremos abordando sobre este tema. Pero hoy conoceremos a un joven talento ecuatoriano que aún sigue conservando su historia, su tradición a través de uno de los instrumentos como es el pingullo. Y estaremos escuchando canciones también dedicadas a papá, así como también a este gran instrumento que nos contará pues la experiencia nuestro invitado, que se lo conoce como Israel. Y más adelante les daremos su nombre. ¿Qué les parece si empezamos ya con nuestra reflexión? Bueno, durante esta semana quiero decirles que les estaré contando algunos resúmenes de algunas obras muy tradicionales, y hoy he traído algo de Robert Kiyosaki, género, gestión y negocios. Y bueno, el resumen de este libro dice que este personaje tuvo dos padres, uno rico y uno pobre. Uno era muy inteligente y altamente instruido. Había obtenido un doctorado y completado 4 años de trabajo de posgrado en un periodo inferior de 2 años. Luego asistió a la Universidad de Stanford y Chicago para realizar sus estudios avanzados totalmente becado. Mi otro padre nunca completó el 8º grado. Ambos hombres fueron exitosos en sus carreras y trabajaron arduamente durante toda la vida. Los dos ganaron ingresos sustanciales, pero uno de ellos luchó financieramente de por vida. El otro se convirtió en uno de los hombres más ricos de Hawái. Uno falleció dejando decenas de millones de dólares a su familia, a la iglesia e instituciones de la caridad. El otro dejó cuentas por pagar. Ambos hombres eran fuertes, carismáticos e influyentes. Y ambos me ofrecieron sus consejos, pero no me aconsejaron las mismas cosas. Los dos creían firmemente en la educación, pero no me recomendaron el mismo camino de estudios. Así comienza Robert Kiyosaki la narración de este bestseller, en el cual comparte con nosotros las lecciones que aprendió de su padre rico, el hombre que se convertiría en su mentor cuando a la edad de 9 años tuvo la inquietud de aprender el proceso de ganar dinero. Siendo apenas un niño, tuvo la oportunidad de iniciar el aprendizaje de conceptos que lo convertirían más adelante en un hombre inmensamente rico. Estos conceptos son explorados a través de las páginas de esta gran obra y ordenados en lecciones de una especial sencillez y claridad. A través de frecuentes comparaciones entre las diferentes formas de pensar de su padre rico y del padre pobre, Robert analiza los esquemas mentales que suelen mantener a una persona instruida, también dice, en la pobreza, y en cambio pueden llevar a una persona sin instrucción a la riqueza. La recuperación de Robert es completamente la deficiente formación escolar en lo referente a las finanzas. Bueno, él expresa que la principal razón por la cual las personas luchan financieramente es porque han pasado años en escuelas, pero no aprendieron nada acerca del dinero. El resultado es que las personas aprenden a trabajar por el dinero, pero bueno, nunca aprenden a tener dinero trabajando para ellos. Los ricos enseñan a sus hijos acerca del dinero y de la clase, dicen, media, baja, alta, no. Así que Robert Kiyosaki es un mentor de autoayuda financiera y escritor, autor de numerosos libros que han irrumpido en la categoría de superventas. Con esto, mis amigos, quiero invitarles a elevar la autoestima y aprender de todo, aprender desde esas múltiples posibilidades de pensar solamente en el dinero y en cambio de trabajar para él. Así que un abrazo gigante, autoestima arriba, que es la que nosotros necesitamos para iniciar esta semana, este inicio de semana, con buen entusiasmo para cumplir día a día esas metas y esos objetivos que nos hemos propuesto. Abrazos, muy bien, de ustedes para ustedes, y si están acompañados, hágalo usted también. Andrés Viracochi, quien le habla, Laura Ríos Armijos, les comparte enseguida música y un fuerte abrazo para todos los papacitos que hayan disfrutado de la mejor manera junto a su familia, aceptando todos esos detalles que le pudieron brindar. Y la siguiente canción que tenemos por acá es junto al grupo Quimera, que nos traen una canción para papá. Bueno, esta es una grabación que en alguna oportunidad la hicieron en vivo. Vamos a disfrutarla. Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo, que me lee todo, lo he escrito y me enseña tanto del mundo. Esos pasos lentos de ahora, caminando siempre conmigo,

Muchas gracias, buen día. Nos da muchísimo gusto, como te decíamos, tenerte aquí. Sé que hoy con este instrumento pues nos has invitado a esa gran fiesta que sé que vas a estar tocando durante los festejos del Inti Raymi. Sí, mi pueblo ya hubo la fiesta hace como 3 semanas, adelantaron el Corpus Christi de Alangací de la Merced y ya he podido participar un poco, pero igual en este fin de semana hay las yumbadas en Cotocollao y también preparándonos para el día de hoy y el día de mañana, que va a ser con un grupo de amigos que vamos a hacer la toma simbólica de la Plaza Grande en un encuentro que se llama el Hatun Ayu, que es de entre varias casas culturales, que es la Casa Nino Xungo, la Casa Quitutambo, el Café Cisar y la Casa Macháncara. ¿Qué significa Hatun Ayu? ¿Qué se celebra? El Hatun Ayu es, en esta ocasión hemos querido unirnos varias casas culturales de aquí de la ciudad y hacer un homenaje a los abuelos y también entender de que tenemos que de alguna manera revitalizar los espacios de la ciudad de Quito, que de alguna manera es el tiempo, y nosotros entendemos de que tenemos que hacer esta memoria hacia los abuelos con nuestra música, con nuestra danza, nosotros mismos poder reapropiarnos del espacio público y también reentender toda esta sabiduría que nos han dejado nuestros abuelos, nuestros padres. Pues vamos a hacer un paréntesis aquí para dejar todo esta historia de estas grandes festividades que tú nos vas a comentar, para conocer también algo de ti, mi estimado Daniel. Tú nos decías, yo nací en el sur de Quito y por la ecuatoriana. Sí. Pero muy poco se conocía sobre estas diferentes manifestaciones que tú nos acabas de comentar, y a los 15 años te fuiste a vivir en el Valle, donde tuviste un llamado, como esa convocatoria que nos tocabas, para aprender algo más de este instrumento y de esta historia. Sí, yo recuerdo que cuando vivía en el sur no era tan poblado como ahora es, ¿no? Yo vivía cerca del terminal, ahora es todo muy poblado. Y ahí me acuerdo de mi abuelita, tenía las vacas. Nosotros como que siempre hemos tenido ese apego hacia el campo, pero ya se pobló y después tuvimos que movilizarnos al valle. Y cuando yo estaba en el colegio pude ver la magnífica fiesta que hay, ¿no? Todo ese... esa unión de artes populares que se juntan en la fiesta de Corpus Christi o Inti Raymi en mi pueblo, en alrededor del Ilaló. Entonces, toda esa magia que hay siempre. Entonces me gustó mucho el saber el significado de la música del pingullo y el respeto que le tiene la gente al que toca, y también la danza que se forma con el toque del pingullo. Y a partir de eso me ha gustado investigar mucho la fiesta popular, y es como que he estudiado mucho eso. ¿Y tus padres estaban de acuerdo con ese llamado que tenías tú por esas raíces? Sí, de alguna manera es como que sí ha habido el apoyo, pero es por el gusto más que por... porque es, de alguna manera es una música que llama hacia la sangre, creo. Es como que escucha cualquier... sobre todo la gente adulta, los mayores, así, les gusta full, porque es una música que conmueve, así, es como... son historias, son danzas, no solo son tonos, sino son bailes. Yo me imagino gente bailando mientras toco. Exacto. Quería preguntarte, ¿qué sientes tú cuando tocas este instrumento? Ha sido un proceso también para entender, porque antes yo lo veía, lo escuchaba y lo tocaba, pero recién voy entendiendo también de que son danzas, son no solo es música, sino es algo que tiene que hacer bailar. Y detrás de toda esa música hay como... una historia, es como, no sé, es muy complejo a la vez, pero también lo que yo siento cuando toco el instrumento es mucha alegría. Para mí es un instrumento de sanación. A mí me ha alegrado mucho el espíritu, y en estas fechas es como, el instrumento solo siento que habla ya, es como que él mismo en estas fechas pide ya su presencia. Y además en estas fechas es cuando más se escucha, porque este instrumento para mí, el pingullo, es un instrumento que tiene que ver mucho con la cosecha del maíz, y entonces es como que él solo ya pide bailar, así, es como para mí es como una personita, así, que tiene su propia vida, y a mí me ha salvado, digamos, de muchas cosas, y también me ha hecho encontrarme con muchas cosas. Es de alguna manera es una puerta que se me ha abierto a mí el entender la música popular, y también es como un instrumento de intercambio, porque con esta música puedo viajar hacia otras comunidades y se identifica a la gente. Es un instrumento popular, digamos así, popular en el sentido de que es para la gente del pueblo, así, para la gente de todos los de bajos recursos también. Es, no, no sé, es full alegría para mí. Bueno, pues si queremos que tú contagies esa alegría que sientes con nuestro público, ¿qué nos puedes brindar con este instrumento que traes? Un tambor, y bueno, veo que traes ¿puedes explicar un poquito sobre este instrumento que soplas? Es el pingullo. Sí, el pingullo es un instrumento, el que toco desde acá, digamos, es un instrumento de tres huecos y que es pentafónico. Tiene la capacidad de es como, para mí es como una trompeta. Tiene como los mismos pistones de una trompeta, pero la diferencia de esto es que se vuelve muy personal, porque en esa escala pentatónica uno puede jugar con infinidad de posibilidades. Y digamos que este instrumento del pingullo ha estado presente en todas las fiestas de Pichincha antiguamente, también hoy no. Lo que yo siento es que se está comenzando a reactivar los instrumentos de este, y además está comenzando a entender el sentido y el valor del pueblo quitucaran. Y yo siento que en el sur, en la Magdalena, en la parte norte, en Pomasqui, en el valle, siempre ha estado presente estos sonidos, ¿no? El pingullo, también hay en la Amazonía otro tipo de pingullo. El pingullo está presente en toda la parte andina, pero este tipo de pingullo, así, este tipo de tamaño y este tipo de sonido es como especialmente de como el que toco es de acá de Alangací, de La Merced. Les voy a tocar a continuación una canción que se llama... Este es un tono de danzantes rucos que se hace en la parroquia de La Merced. Y esta es... Los rucos son como los cuidadores del cerro, y son los que cuidan a la paya, que es la muñeca que representa a la madre tierra, o que representa al cerro y la lo, y a toda la bondad de la feminidad de la tierra, ¿no? Lo que decimos en esta canción, Daniel. En esta canción, como les decía, son danzas. No solo es un sonido, sino es una danza que se realiza entre varias comunidades que bajan a tomarse la plaza en Alangací, en La Merced, en El Tingo, en Huangopolo, cuando es fiestas de Corpus Christi, y en otras festividades que tienen que ver con los solsticios y equinoccios. Lo que quiere decir en este tono es como... Digamos que cuando se toca estas canciones, los bailarines, que son dos filas de 20 bailarines por cada fila, ellos son como una representación simbólica de un pájaro, de alguna manera, en los pies, en su baile, porque usan cascabeles. Y lo que cuando se toca esta canción, lo que hace la gente es bailar en una Z, digamos, como curvado. Y entonces es bien elegante, porque lo que se dice mientras se baila es... cosas sobre la siembra, ¿no? Por ejemplo, como la semana anterior escuchaba en el programa lo que hablaba Patricio Robalino, decía de que se dice, por ejemplo, cosas sobre la siembra, cao primoguna, es como una fiesta familiar, digamos, todos son primos, y a la vez también a todos se les hace ese juego pícaro, ¿no? Se les dice Manabal y a los primos. Y lo que busco en este, lo que se busca en este tema es como hacer de que los bailarines salten y que sean como un pájaro, como el pájaro curiquingue que hay en el pueblo, o como el huirachuro, ¿no? en esa agilidad de los pies. Y lo que se dice como en la canción es como, siento que es más, que me viene como imagen que como historia, porque yo la veí cuando era pequeño, que venía cuando se hace la recogida a los bailarines de casa en casa y pasan por la montaña y se les ve de lejos así como 20 caminando atrás, uno tras otro bailando desde lejos, y otros personajes que vienen corriendo a juntarse. Es como eso, ¿no? Es como se están juntando y después vamos a tomarnos la pesta. Es como la entrada, digamos. Mientras mi estimado Daniel toma aire, vamos a escuchar nosotros una de las canciones que también rendimos homenaje a los padres después de un día. Este es un vals junto al dúo Aguayo Guayamabe y nos traen la canción Padre Querido. Esperamos que ustedes disfruten aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tú también, padre querido, mereces nuestro homenaje. En pago a lo que has sufrido hasta darnos por venir. Has blanqueado tu cabeza trabajando con empeño. Has cumplido con tu sueño de ver tu hogar muy feliz. Has cumplido con tu sueño de ver tu hogar muy feliz. Ni aun el peso de los años han doblegado tu frente, ni el dolor ni el desengaño te han hecho retroceder. Es por eso, padre amado, que al festejar tu gran día, todos llenos de alegría te deseamos años mil. Todos llenos de alegría te deseamos años mil. En pago a lo que has sufrido hasta darnos por venir. Has blanqueado tu cabeza trabajando con empeño. Has cumplido con tu sueño de ver tu hogar muy feliz. Has cumplido con tu sueño de ver tu hogar muy feliz. En Facebook, Radio Difusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Estamos ya de regreso aquí junto a Daniel Fernando Guayasamín, que comparte con nosotros algo más de las festividades que existen en el mundo indígena en Ecuador. Y bueno, vamos avanzando nosotros este diálogo. Sabemos que hay diferentes tonos que se los puede hacer para el ruco. ¿Para quién más nos decías? Hay diferentes personajes dentro de la festividad de la, en la parroquia de Alangacila, Merced del Tingo y Huangopolo. Por ejemplo, hay otro personaje. Es que hay un personaje que de alguna manera es bien lindo. Para mí, yo los veo como más como una representación teatral. Entonces, a partir de eso, también veo que hay la presencia de títeres, ¿no? La paya, que es la muñeca, como la madre de alguna manera de cada comunidad que la hace, es un personaje, pero también es un títere para mí, que es como el personaje mayor, de alguna manera. Luego siguen los rucos, los que son como los cuidadores de la paya, que son unos personajes bien lindos, así con sus vestuarios, con cascabeles, con capita, con pelo largo, con la máscara de malla, con sombrero. Un personaje muy elegante en su baile también, es de los de las bailes más elegantes que yo he visto. Luego de eso sigue los sacharrunas, que también son los hombre monte, que se visten de musgo, y ellos tienen otro tipo de tonalidad para hacer bailar, un poco más ceremonial, como un los poco... Los sacharrunas. Ajá. ¿Y qué otros personajes? Hay los soldados, que son como una representación de burla, así, del poder. Y hay eso. Yumbos también aparecen de alguna... A ver, algún rato, así, de vez en cuando... La presencia de algún yumbo, ¿no? Algunos mayores que aún siguen bailando yumbos por ahí también. ¿Podrías compartir con nosotros algo de los sacharrunas? Estas canciones que tienen que ver con algo ceremonial. Y vamos. Esto es para la época de algo ceremonial, ¿como qué, por ejemplo? Es un tono más como yumbo, y tiene que ver mucho con un poco un baile más, como son danzas, como más ceremonial y más lento, como más sostenido, digamos, más suspendido. Y este se toca, yo lo veo más que se toca como en yumbada, ¿no? Porque el soldado, como es el personaje sacharruna, esa es la representación del cerro en sí mismo, no es como la selva se hace carne y se baila, eso. Y él también es como, tiene una tendencia a ser como una copla, ¿no? Yo siento que se basa mucho en la copla de Cayambeño un poco, no sé. ¿Sabes alguna copla? Por ejemplo, hay esta copla que es sobre esto mismo, ¿no? Que se la Marujita Sebastiana, ¿no? Que es Marujita Sebastiana. Asómate a la ventana para darte la semana, escondidos de tu mamá, por hacerte el peligroso voy a hacer darte la del oso. Son diferentes tipos de coplas, y hay otro tipo de tonalidad en otras coplas, ¿no? Pero no son tan, digamos, populares así musicalmente, sino son más cantados cuando son entre yumbos. ¿Puedes compartirnos una, te acuerdas? Esa que les conté de Marujita Sebastiana es como pero entonces no me recuerdo ahorita bien porque son bien chistosas, pero ahorita... Bueno, vamos a ver si en el transcurso mi estimado Daniel se acuerda de algo. Pero mientras tanto, Daniel, ¿qué te parece si escuchamos otra de las canciones que tenemos por acá? Gracias, sí, muchas gracias. Alex Bautista nos trae una balada que lleva por título Mi Amigo, Mi Padre, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vida, todos los sueños, por eso te quiero, me diste la vida, me diste los sueños, por eso te quiero. Quiero ser tu imagen, quiero ser tu orgullo, mientras yo te tenga. Quiero ser tu hijo. Te quiero, amigo mío, te quiero. Me diste algo grande, me diste tu ser. Te quiero, amigo mío, te quiero. Por siempre serás tú mi padre. Y escuchábamos una de las baladas creación de Alex Bautista, pero yo quiero comentarles algo más de nuestro invitado de hoy, Daniel Fernando Huellasamín. Él estuvo estudiando bellas artes, también antropología, aún le falta por terminar, pero sueña en culminar con ese proceso de esas carreras para las cuales son su pasión. Él nos dice, bueno, estudié bellas artes, como les dije, en la Universidad Central, y me apasiona muchísimo la caligrafía, es lo que más ha aprendido, pero también sueña en plasmar a través de la pintura a los conocidos pingulleros, de los cuales él cree que ya hay una reivindicación de la gente, como que hay más la convocatoria, más el llamado, se siguen sumando más personas porque estuvo desapareciendo, él nos dice, este llamado a celebrar estas fiestas. Pero tú también nos decías algo, que te encanta este instrumento como es el tambor, ¿por qué? Porque en este caso, digamos, el tambor de que se toca en la parte de Alangací, es un tambor un poco más pequeño que el, por ejemplo, el que se toca en Cotopaxi o el que se toca en las Yumbadas, porque son, digamos, cajas más grandes y tienen otro tipo de resonancia. Esta particularidad de la caja de la Merced de Alangací es una caja pequeña que es como un redoblante que suena como muy fuerte. Tiene, porque está hecho, en este caso, está hecho de chonta y es con cuero de chivo. Es como bien artesanal y la cualidad de este tambor es que es el corazón. Es el... Has de sonar un poquito, ¿eh? El corazón, el sonido de la paya también. Para mí es como, es bien lindo porque es un complemento, no es, si fuera solo viento, fuera full aire, pero el corazón, el tambor le hace que tenga esa cualidad de el aire y la tierra. Entonces el bailarín lo que busca es flotar en el aire y a la vez asentar, es ese juego, como dicen, de binario que se hace en todo lo que es andino, ¿no? Y de alguna manera son instrumentos muy primitivos en su construcción, ¿no? Y el pingullo también son instrumentos que son como, digamos, underground de alguna manera, no son tan que se venden al por mayor o algo así, sino que son instrumentos que todavía lo hacen artesanalmente mayores, así que de alguna manera toca buscar y poder conseguirlos. No sé si tú quieres... A ver, yo quiero contarles a ustedes que también Daniel, aparte de estar vinculado a este tipo de música, de pintar, ¿estás en alguna agrupación tú también? Yo... Sé que haces algunas funciones. Ah, yo trabajo... Ah, un saludo de paso, si me están escuchando. Ahí hay la Rana Sabia, es los titiriteros de la Rana Sabia. Yo, es como mi casa, ya he podido aprender el oficio y ha pegado a gente tan linda y con una percepción del arte que tiene un sentido social y que de alguna manera busca rescatar, revitalizar la cultura popular, como son esa gente linda de Fernando Moncayo, la Claudia Mansalve, que han sido y serán mis maestros, ¿no? Y que yo los aprecio mucho. Ese es mi sitio de trabajo por el momento ahorita. Estamos haciendo funciones en escuelitas. Ellos siempre están en los títeres, ¿no? Yo de alguna manera he aprendido y con ellos, pero también me gusta hacer otras cosas, ¿no? Y un saludo ahí a ellos, así del corazón. Qué bueno. Pero aparte de eso, sé que tú también sabes improvisar. ¿Te gusta uno de los géneros que ahora hacen los jóvenes? Ah, claro, uno siempre le busca, de alguna manera, lo que busco es como engrandecer y dialogar con lenguajes contemporáneos, los lenguajes milenarios, digamos. Entonces, lo que yo busco es hacer esa combinación en todo mismo lo que hago, entre los títeres. He podido tener la posibilidad de ir a estudiar y especializarme en uno de los grupos más importantes de teatro títeres que hay en Estados Unidos, y aprender esas técnicas y fusionar con nuestra propia cultura y nuestros propios títeres que ha habido aquí en América Latina. Y igual en la música, ¿no? Me gusta fusionar hip hop con quichua y así con pingulio, San Juanitos rap. Es como esa búsqueda de cumbia, pingullo, todas esas cosas, así como funcionar para que de alguna manera la música popular de alguna manera tenga ese diálogo con la música universal y se busque ese diálogo y hacer de que tenga el arte otro tipo de cualidad, ¿no? Un poco más contemporánea y buscar otro tipo de públicos, pero de alguna manera que tenga una base que es la música popular o el arte popular en sí. ¿Te gustaría improvisar algo en este momento? ¿Qué sería? Es que toca tener una pista, creo, porque sin pistas como que algo no fluye. Chiquito, no sé, una frase, dos frases. es que con la pista. Ahí con el pingullo tienes que darte ritmo. Es que es como una pista, porque si no es como que no bueno, me fluye. Andrés ya nos va a buscar una pista para ponértela y en breves minutos, pues, vamos a escuchar. A ver, Andrés, tienes trabajo para buscar una pista de esto, y mientras tanto vamos a irnos con música y otra de la... ¿O quieres tocarte algo de ahí? Puede ser. Ajá. A ver, vamos y luego improvisamos. ¿Qué nos vas a tocar? A ver, este tono es un tono de yumbo, de... No, este es un tono de ruco, y no, este va a ser un tono de soldado diferente, no es, ese es otro personaje que son de las fiestas de Alanga, sí. Este personaje es como una burla de la autoridad y este tono es como payaso, digamos, yo le puse de nombre. Thank you. Hoy hemos tenido el gusto de escuchar Tonos para el Ruku, que era quizá ese homenaje al cerro y a la paya, a la madre tierra, esa muñeca gigante que sale en Alangací, en La Merced, en estas festividades que acabaron de pasar. Y también hemos escuchado un tono para el Sacha Runa, que decíamos es uno de los personajes quizá un poco más ceremonial, y el de soldado que acabamos de escuchar, que lo ha denominado payaso, que precisamente es una rebeldía, ¿sí? Sí, es también las autoridades. Sí, son personajes un poco más contemporáneos, digamos. La muñeca, el ruco y el sacha son como personajes que siempre, no sé, son tan inmemoriales que vienen desde a full, como es una los historia más bien linda. Ajá, es una historia. Los full, más antiguos de todo. Bueno, nosotros vamos a irnos con más música y al regresar pues estaremos para despedir a nuestro invitado y a su vez ver si es que se anima a la improvisación de ese género musical que también le apasiona. Y una de las canciones que tenemos por acá lleva por título es Padre de mi vida junto a las campesinitas. Que disfruten ustedes de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Humilde y poderoso en el lodo el armiño, en este día que el mundo celebra con fervor, merece nuestro padre en prueba de cariño de estar en su noble frente con fraternal amor. Merece nuestro padre en prueba de cariño de estar en su noble frente con fraternal amor. Con orgullo y gratitud en este día todos tus hijos te dan el corazón, y en unión de la buena madre mía te dedicamos, padre mío, esta canción. Te dedicamos, padre mío, esta canción. Nacemos del padre tan querido, sale diariamente con gusto a trabajar. Crueles son los hijos que pagan con olvido al viejo que rendido merece descansar. Crueles son los hijos que pagan con olvido al viejo que rendido merece descansar. Vive feliz que tus hijos, padre amado, mientras vivan jamás te han de olvidar. Queremos verte siempre a nuestro lado, alumbrando tu presencia en nuestro hogar, alumbrando tu presencia en nuestro hogar. Estamos ya de regreso y es momento de despedir a nuestro invitado, Daniel Fernando Guayasamín, que hoy se ha dado cita para compartir algo más sobre este instrumento que usted lo puede escuchar en algunas festividades aquí en la capital de los ecuatorianos y en otras provincias también. Y Fernando, gracias por haber estado y tienes el micrófono para que hagas la invitación al evento de hoy. Bueno, muchas gracias otra vez por la invitación al programa Florilegio Musical. Es para mí también un honor poder haber escuchado la radio, así la Casa de la Cultura, muchas veces del programa, y ahora estar aquí es como mucha alegría. Y también gracias por la invitación. Yo lo que también quiero invitarles es que El día de hoy a las 9 de la noche vamos a hacer una ofrenda en el panecillo con los compañeros de la casa Ninaxungu, Quitutambo y Machangara. Vamos a toparnos a las 7 de la noche en el Ninaxungu para subir a las 9 al panecillo en un grupo, y luego de eso vamos a ir a hacer una ceremonia en la casa Machangara y vamos a hacer ahí un baño ritual también. Eso será en la noche, tipo 12, y los que quieran ir están invitados. Luego de eso vamos a amanecer ahí, y al otro día, es decir, mañana a las 8 vamos a hacer la gran zapateada, que consiste en subir desde la casa Machangara, que queda en el Machangara, en la parada Jefferson Pérez del Troll al frente, hasta la casa Ninaxungu, que queda en el sector de la Ronda, y luego iremos haciendo la toma de las cuatro plazas simbólicas, que será la plaza de Santa Clara o la de Santo Domingo, luego será la plaza de San Agustín, la Merced, y luego iremos a la Plaza Grande como gran final, y luego iremos igual a visitar a varias casas, ¿no?, que nos van a recibir con el pago o con la jocha, ¿no?, y los medianos. Entonces va a ser un día así, el día de mañana, de full fiesta y sobre todo de reivindicación del valor y de la fuerza de guerrera y que tiene esta ciudad, ¿no?, que es el corazón del mundo, digamos, porque está ubicado en un sitio especial en el planeta. Entonces nosotros queremos levantar esa energía y también agradecer a la Pacha por este año más que nos ha dado, es como para un comienzo y un cierre de ciclo. Los invitados están. Mi estimado Daniel, que te vaya muy bien. Gracias por haberte dado cita a este encuentro, y bueno, que te encuentres con todo lo que sueñas y lo que buscas. Y gracias. Nos vamos a despedir solo con un fragmento de lo que viene. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.